Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Ya es 31 de diciembre, el último día del año del 2015. Y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de Pemex empezará el año con despidos, el gasto de los mexicanos en Navidad y Año Nuevo, la empresa que quita manchas a domicilio, el crecimiento de la economía cubana, los factores clave que moverán a México y al mundo en 2016 y las conductas que debes cambiar para mejorar tus finanzas personales. Antes de entrar en las noticias tenemos de fondo a Jeru, Your Name. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. En Economía Nacional, ¿feliz 2016 para Pemex? Es pregunta. Empezará el año con despidos. Petróleos Mexicanos, Pemex, espera empezar el año con un plan para convertirse en una empresa más delgada y eficiente. La compañía estatal productora de petróleo se prepara para anunciar recortes de empleos para el próximo año como un plan para reestructurar la compañía y acoplarse a los estándares de la industria, expuso Rodolfo Campos, encargado de despacho de la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex, en una entrevista telefónica, aunque no especificó el número total de despidos que tendrá lugar. Esto se agrega a que otros mecanismos para alinear a la compañía a las métricas de la industria de manera gradual, dijo Rodolfo Campos. La compañía tenía más de 153 mil empleados al cierre de 2014, de acuerdo con el reporte anual. Siguiendo con Economía Nacional, industria extractiva y eléctrica lideran pérdida de empleos en el año 2015. Las industrias extractiva y eléctrica y suministro de agua potable fueron las dos que hilaron varios meses durante 2015 con pérdida de empleo, lo que contrasta con sectores como el de construcción y transformación que lideraron la creación de empleos, indican datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. La industria extractiva perdió entre enero y noviembre de este año 2.308 puestos de trabajo, que en términos relativos equivale a una tasa de decrecimiento de 1.9%. para situarse en noviembre con 125.863 trabajadores asegurados en el Seguro Social. Por su parte, la industria eléctrica y suministro de agua perdió 1.337 plazas laborales, que es un decremento de 1% en el periodo de referencia, por lo que se ubicó en 146.078 plazas registradas en el instituto. Héctor Márquez, director de mercadotecnia de Manpower Group para México y Centroamérica, señaló que la pérdida de empleos en esos sectores se debe a que los inversionistas no encontraron condiciones para invertir, debido a que son industrias vinculadas al sector petrolero, que registró en el año precios bajos y no generó certidumbre a los inversionistas. Todo el año no despegó la industria, creemos que fue por los precios del petróleo, que han sido un tema todo el año para las empresas de estos sectores. Entonces la inversión no despegó en las industrias. Esperemos que no sea así para el próximo año. Pero sí, definitivamente tiene que ver con los precios del petróleo, expuso el experto. En contraste, las industrias de la construcción y transformación se mantuvieron como los punteros en cuanto a generación de empleo. Esta última, además, es la que de mayor tiene número de asegurados en el IMSS. La industria de la construcción generó 158.010 puestos de trabajo entre enero y noviembre de 2015, lo que representa un aumento de 11.2%, el mayor porcentaje de crecimiento para los nueve sectores de la economía representados en el IMSS. El instituto señaló que en los 11 meses que va del año se han creado 948.160 plazas, cantidad ligeramente inferior a los puestos de trabajo generados en igual lapso del 2014, cuando sumaban 950.016 plazas. Siguiendo con información del país, mexicanos gastan 3.517 pesos en regalos de Navidad y Año Nuevo. Para esta Navidad y Año Nuevo, el gasto promedio de los mexicanos es de 3.517 pesos, y se estima que se otorgarán alrededor de 6 obsequios, lo mismo que en 2014, de acuerdo con una encuesta realizada en la Ciudad de México y Área Metropolitana, Monterrey y Guadalajara por TNS, Agencia Global de Investigación de Mercados. Entre el top 5 de los regalos se encuentran ropa o zapatos, juguetes, chocolates, galletas o pan dulce, perfumes o colonias y accesorios. De igual manera, 6 de cada 10 mexicanos obsequiará un dispositivo tecnológico, lo cual es 2 personas más en comparación con el año pasado, de acuerdo con la encuesta. Además, 3 de cada 10 mexicanos no gastará en bebidas alcohólicas, y una proporción similar pretende gastar menos en esas fiestas, indica el estudio de TNS. Los autoservicios serán los principales establecimientos para la compra de regalos, seguidos por tiendas departamentales y tiendas especializadas. Asimismo, crece la intención de comprar regalos en tiendas especializadas y por internet, indica el estudio. A su vez, las redes sociales e internet tienen mayor relevancia en el proceso de decisión de compra para los obsequios de Navidad y Año Nuevo, donde el 64% utilizará el medio electrónico para investigar opciones, seguido por los anuncios en tiendas con el 49%, las redes sociales con el 35% y los anuncios en televisión con el 37%, los cuales disminuyeron un punto porcentual. Y ahora, una noticia para el próximo año. 5 factores clave que moverán a México y al mundo en 2016. En primer lugar tenemos a adiós al dinero barato. El fin del experimento de la Reserva Federal para reavivar a la economía de Estados Unidos tras la gran recesión de 2008 ha comenzado con el primer aumento de su tasa de interés, luego de 7 años de mantenerla prácticamente en cero. Lo anterior implicará un cambio en la composición de los portafolios de inversión, donde los inversionistas buscarán los mayores rendimientos. En segundo lugar tenemos la licitación de aguas profundas. La tan esperada licitación de campos de aguas profundas de la Reforma Energética de México se realizará durante el tercer trimestre de 2016, en medio de la volatilidad de los precios del petróleo, que en los últimos 12 meses ha caído 44%. De acuerdo con la Secretaría de Energía, en la experiencia internacional, la evaluación de este tipo de proyectos lleva como mínimo 9 meses y las petroleras toman las decisiones de inversión basadas en el largo plazo. En tercer lugar tenemos al grande, a China. Los temores por la desaceleración de la economía china, la segunda más importante, generaron gran nerviosismo durante 2015. Como resultado, en 2016, todo el mundo se mantendrá atento al desempeño económico del gigante asiático, dado sus vínculos con otros mercados emergentes y con las materias primas. El dragón asiático intenta cambiar el modelo de crecimiento basado en el consumo interno, al dejar de lado el modelo manufacturero de exportación delineado por el Estado, lo que causa incertidumbre. En cuarto lugar tenemos el relevo de Barack Obama. El 8 de noviembre de 2016 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por lo pronto, analistas y negociadores del TPP esperan a ver los resultados, ya que tanto Hillary Clinton como algunos contendientes del Partido Republicano no se muestran muy conformes con este tratado entre Estados Unidos y otros 11 países, incluido México. Y por último, en el número 5 tenemos el Brexit, otra vez. Las amenazas de una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea ha tomado más fuerza. Una encuesta pagada por Michael Hastrop, ex tesorero del Reino Unido y ahora importante inversionista, mostró que los británicos están divididos sobre si permanecer o no en la Unión Europea. Nuestra encuesta encontró al país cerradamente dividido en esta pregunta. Los votantes que pensaron que salir implica un riesgo mayor que permanecer son solo 53%, frente a 47%, dice Ashrock, en la publicación de la encuesta. Por lo pronto, el primer ministro David Cameron quiere una reforma a la Unión Europea como moneda de cambio para permanecer en el bloque. Y en economía emprendedora, la empresa que quita manchas a domicilio. Paulina Arreola y Ellen Dudley se plantearon si debían seguir o no con su startup Lavadero en septiembre de 2014. Ya no teníamos dinero para seguir jugando, dice Paulina Arreola. Yo ya llevaba muchos años siendo pobre y pidiendo préstamos a todo mundo, cuenta Ellen Dudley, que ya había creado otras empresas en Europa. Pensamos que en 3 o 4 meses íbamos a tener suficiente dinero y ventas para cubrir los sueldos. Arreola y Dudley fundaron Lavadero, una empresa que ofrece servicios de lavandería y tintorería a domicilio a través de internet, en marzo de 2014, luego de conocerse en un evento de Startup Weekend. En México existen más de 34.000 lavanderías, según cifras de la Cámara Nacional de la Industria de Lavanderías, Canalava. Es un mercado donde hay una guerra de precios, explica Luz Picasso Ávila, directora general de esta asociación. Hay muchas que operan en la informalidad. En febrero, las emprendedoras fueron seleccionadas por Guaira, la aceleradora de empresas de Telefónica, y recibieron $75,000 para hacer crecer su startup. Arreola y Dudley han aprendido a perfeccionar sus procesos y el modelo de negocio. Conocemos mejor a los clientes y tomamos mejores decisiones, dice Dudley. Lavadero tiene alianzas con 9 lavanderías, 4 de ellas de Marie Chantal Jornan López, fundadora de Lavanderías Chantal. Gracias a ellas, mis ventas han aumentado 40%, explica. Ellas resolvieron algo que yo no podía, ofrecer entrega a domicilio en bicicleta. Jana Wolbinimik, socia del Fondo Capital Invent, cree que Lavadero tiene oportunidad para muchos chavos. El taxi normal ya no existe, ya solo existe Uber. Pero, ¿y cómo gana dinero esta startup llamada Lavadero? Lavadero ofrece servicios de lavandería y tintorería a domicilio a través de internet. Tiene alianzas con 9 lavanderías en la Ciudad de México, con las que reparte hasta 50% del monto de cada servicio. Así que ya saben, si tienen algún problema con sus prendas de vestir, si tienen alguna mancha, ya saben a dónde acudir. Y bueno amigos, vamos a un corte en el último programa del año de Econoticias del 2015. Regresamos a Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Cono Economía y por lo pronto quedas con Enero de Rapsus Clay, Sharif y Juan Inaca. Regresamos a Econoticias con Cono Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Y bueno, amigos, ya regresamos a Econoticias y en economía internacional. La economía cubana se expandió 4% este año. El Producto Interno, o sea, el PIB de Cuba, creció 4% en 2015. Informaron medios oficiales, debido a que las reformas internas equilibraron tendencias negativas como una caída en el precio de las materias primas. La expansión estuvo en línea con las proyecciones hechas hace un año, y el ministro de Economía y Planeamiento, Mariano Murillo, lo atribuyó a mejores planes y contratos, ya que todos los sectores productivos crecieron comparados con el año pasado. Murillo hizo las declaraciones en una sesión a puertas cerradas del Consejo de Ministros y el reporte se centró en el desempeño económico interno en los sectores productivos, no servicios y finanzas externas. Pese a que las reformas de apertura comenzaron 5 años atrás, la economía cubana creció un anémico 1% en 2014 y, en promedio, 2.3% cada año entre 2011 y el 2014. El gobierno dice que necesita una expansión de hasta 7% para lograr un desarrollo significativo. El reporte citó una caída en los precios de importaciones como combustible y alimentos, que ayudó al crecimiento, pero no aludió a retrocesos similares en los precios de exportaciones clave como refinados del petróleo, níquel y azúcar. Y bueno amigos, en la última noticia del 2015 de Econoticias. Conductas que debes cambiar para mejorar tus finanzas personales. A lo largo de nuestra vida hemos tenido algunos problemas económicos, ya sean por malos hábitos o por problemas financieros. Pero aquí te dejo algunos datos y consejos que nos ayudarán a mejorar nuestras finanzas personales en el siguiente año, el 2016. En primer lugar, tenemos que dejar de gastar más de lo que ganamos. Esto, por más sencillo que parezca, es la clave para tener finanzas personales sanas. Claramente, las personas que gastan más de lo que ganan se endeudan, destruyen patrimonio. Esto, tarde o temprano, no es sostenible. En segundo lugar, dejemos de incrementar nuestro saldo en tarjetas de crédito. Dejemos de utilizarlas y enfocarnos a liquidarlas. Paga el mínimo y lo más que puedas para quedar libre de ellas, de una vez por todas, y comenzar a construir patrimonio. En tercer lugar, dejemos de vivir con la soga al cuello. Siempre debemos de tener un fondo de emergencia que cubra por lo menos entre 3 y 6 meses el gasto familiar corriente. Este rango está diseñado para asalariados, pero los freelancers necesitan un poco más. En cuarto lugar, dejemos de usar créditos de forma indiscriminada. El crédito es una herramienta muy importante de planeación financiera personal. Nos permite crecer si lo utilizamos de manera inteligente. En quinto, dejemos de confundir ahorro con inversión. Muchas personas guardan sus ahorros en cuentas no productivas, que pagan rendimientos mucho menores que la inflación. Si dejamos el dinero en el banco, está perdiendo poder adquisitivo simplemente porque la inflación es mucho mayor al rendimiento que obtenemos. Para que el ahorro verdaderamente tenga sentido, necesitamos invertirlo, hacerlo productivo realmente, que no solo conserve su poder adquisitivo, sino que se incremente de manera significativa con el tiempo. Esto no se puede lograr en el banco o con instrumentos de tasa fija. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y convertirnos en verdaderos inversionistas. En sexto, contar con seguros, como seguro de vida o seguro del hogar. Y en séptimo, dejemos de contar con la seguridad social para nuestro retiro. Hacer un ahorro adicional considerable para tener un retiro digno que nos permita mantener la medida de lo posible nuestra calidad de vida, además de que existen beneficios fiscales que todo el mundo debería conocer y aprovechar. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy y del año. Espero que se le hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el martes 5 de enero del 2016 a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales, en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y también un próspero año nuevo. Nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye. Regresamos a Econoticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta.